Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. ¿Qué significa ser maduros afectivos? ¿Cómo podemos avanzar en nuestra propia madurez afectiva? Son dos de las muchas preguntas que nos hacemos cuando escuchamos la palabra afectividad o cuando se nos dice que vamos a desarrollar el amplio tema de la madurez afectiva. Lo primero que tenemos que hacer es definir o acercarnos al concepto de afectividad. ¿Qué es la afectividad? El psiquiatra español Rojas, en su libro Los lenguajes del deseo, dice lo siguiente: es el modo en que somos impactados internamente por las circunstancias que se producen a nuestro alrededor. Es en la intimidad de la persona donde esto resuena, en la sacralidad de cada uno. La afectividad es un universo emotivo formado por un sistema complejo de sentimientos, emociones, pasiones, motivaciones, ilusiones y deseos. Cada uno tiene una geografía particular, pero su contenido se entrecruza, se combina, mezclándose, formando uniones lógicas y caprichosas que requieren ser estudiadas con rigor para adentrarnos en la selva espesa de la semántica afectiva. Rojas afirma que la afectividad está constituida por cinco vertientes. En primer lugar, lo físico. Todas las manifestaciones afectivas tienen una resonancia somática, física, fisiológica, aunque la diversidad en cantidad y calidad es muy variada. La máxima intensidad se da en las emociones y la mínima en los estados de ánimo y los sentimientos. La segunda vertiente es la psicológica. Se refiere a las vivencias y experiencias interiores que dejan huella en nuestras existencias y en nuestras historias personales. Nuestra afectividad se manifiesta en nuestro exterior a través de nuestras conductas y comportamientos. Es la tercera vertiente. La cuarta vertiente es la cognitiva, puesto que normalmente tras las emociones o sentimientos existen pensamientos, cogniciones, ideas y conceptos. Rojas afirma que la quinta vertiente es la asertiva, refiriéndose a las habilidades sociales, es decir, a la capacidad de relacionarnos con los otros. El ser humano vuelca sus afectos, emociones y sentimientos a los demás. También es posible que bloquee o no exprese adecuadamente dichos afectos y emociones. Desde la mirada integral del ser humano, no podemos olvidarnos de la dimensión espiritual, que también tiene la afectividad. Recordemos que la persona humana posee una dimensión espiritual que hemos de alimentar todos los días de nuestra vida. No somos solo cuerpo y alma. El hombre es capaz de buscar y relacionarse con Dios y con los valores trascendentales. El ser humano posee la capacidad de amar y ser amado. En lo más profundo de su ser tiene la capacidad de entregarse y servir a los demás, de amarse a sí mismo y de relacionarse con la naturaleza. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.